¿sabes? Esto es rap para que escuchen y quede en su conciencia rap de bueno. ¿Qué opina, Victoria? Claro, claro, tienen que agarrar el mensaje porque esto es bueno. Quiero que lo agarren de la mejor manera. Ah, la idea, esa es la idea, esa es la idea. Sí, sí me entiende, porque siempre que la madre lo ve salir a pelear en la calle, se muere de tanto llorar, ¿sí ya, me entiende, pa? Y no queremos su sufrimiento. Sí, y joven, abajo las armas y no más rumores. Reacciones, ya tú sabes. Agárrenme el mensaje de la mejor manera, pa, que esto es bueno. Sentimiento, escúchenla. Somos Rap Kusuto, man. Jóvenes, no más. No más conflictos y problemas en esta comunidad. Jóvenes, no más. No más conflictos y problemas en esta comunidad. No violemos nuestra dignidad, que Colombia es pequeña y se nos puede desociar. Solo piensen lo que estamos luchando, por la paz y la libertad. Porque hoy en día, entre nosotros mismos, nos queremos matar. Colombia es una comunidad que debe vivir en unidad. Ya no quiero ver más madre llorar, porque tu hijo salió a la calle y quiere pelear. Eso no es un buen detalle para una mamá. La tranquilidad es la que la mantendrá con felicidad. Algo más les explico, somos la misma raza, caminamos en la misma plaza. ¿Cuál es el drama? Son amigos míos, escuchen el consejo que les doy. Malandro no soy, deseo que estos problemas entre jóvenes finalicen hoy. Me da pena oír comentarios de amigos míos que eran buenos estudiantes y en la droga se han perdido, porque prefieren andar metidos en conflicto. Mira al rap, yo soy adicto, ese es mi vicio. Nunca me verás en problema, lo narro en este tema. La unión hace la fuerza, ¿cómo es posible que uses un revólver? Si para la comunidad no es un buen aporte, jóvenes, abajo la sama y no más rumores. Jóvenes, no más. No más conflictos y problemas en esta comunidad. Jóvenes, no más. No más conflictos y problemas en esta comunidad. No violemos nuestra dignidad, que Colombia es pequeño y se nos puede desociar. Dolor y tristeza me da a ver un joven con un arma en la mano y a su mismo paisano quieren matar. Dejemos los malos pensamientos atrás, pensemos en un buen futuro que nos servirá. Alejarse de la maldad es lo mejor que pueda lograr. Joven, reaccione, en nuestro pueblo no se vivían esas situaciones. Hoy en día en la esquina, chicos llenos de rencores, dolores y malas recomendaciones. Les digo que están actuando de manera incorrecta. Actúen de manera perfecta, que la realidad acepta. Ahí en ese hueco estaba hundido yo. Pensé que eso era lo mejor, pero en realidad eso es lo peor. Se lo digo yo porque sale de mi corazón con mucha tristeza y mucho dolor. No más. No más conflictos y problemas en esta comunidad. Jóvenes, no más. No más conflictos sin problemas en esta comunidad. No violemos nuestra dignidad, que Colombia es pequeña y se nos puede desociar. Se nos puede acabar. Criollo y tradición. Sacato Producción. Crudo Producción, tú sabes cómo es. Y nada, Frero, escúchala, ya tú sabes, hermano. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Hoy más. Desde la Constitución del 91, que consagra claramente el derecho de cada ciudadano a informar, a producir información, y el derecho de cada ciudadano a recibir información, nos encontraríamos que todo ciudadano debería poder ser comunicador. debería poder hacer presente su voz en los diferentes medios, con las diferentes tecnologías. He aquí el texto original. Bueno, para mí la radio, no, pues es todo, toda mi vida. Yo, mi única profesión. Creo que nací para esto porque, pues desde niño siempre me regalaban un juguete, nada, no, un transistorcito pequeño. Pues no veía televisión, sino todo era radio. Y afortunadamente, cosas de la vida, llegué a la radio. El disco compacto, o CD, es un disco de materia plástica recubierto de una capa metálica muy fina que almacena el... He aquí la versión original del importante reportaje. Llegué por fin al campamento de Guevara. Al verme empapado y embarrado, se echó a reír. Después de almorzar café, arroz y bananas verdes hervidas, y de fumarnos unos enormes y frescos tabacos fabricados por los rebeldes, comencé este reportaje. A partir de un disco maestro, se pueden reproducir miles de discos compactos. Radio experimental. El príncipe de la selva. De retratos. Oír más. Sus miles de aventuras. Y un hombre que conoce todos sus secretos. Arandú. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Un reproductor de CD consta de un láser de baja potencia y de lentes y espejos de alta precisión. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? De lentes y espejos de alta precisión. ¿Por qué está aquí luchando en Cuba? De lentes y espejos de alta precisión. ¿Y qué? Pase con sus semejantes. ¿Por qué está aquí luchando? Mateo de la ciudad. Desde hace rato estamos reventando el río, mi señor. No hay la menor esperanza. Por aquí no han salido, Taulanda. De eso estoy seguro. Ellos han elegido para escapar a algún paraje donde no haya vegetación, donde abunden las rocas. Haces un mapeo. ¿Con qué? Un mapeo de la ciudad. Estamos... Ay, tan bacano. ¿Cómo se llama este lugar? Taller NASA. Taller NASA. ¿Y hace cuánto lo tiene? 30 años. 30 años vive acá, hace usted, y siempre se han... dedicado a la cerrajería, al aluminio y a la madera. ¿Y qué tal ha sido la experiencia por acá todos esos años? Muy bonita. Buena. Hemos sacado los hijos adelante. Uh-huh. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden. Muy bien. Ahí ya empezó a grabar, hágale. Hágale. Se fue. La papa está. Tampoco me le dejaron. Fachada 50. Puse casa fachada falsa. El padre está en los. Pues sigue preguntando. Se le falta a mí. Una papa ahorita. Sí, no, yo siempre a dejarle la pregunta de cuánto iba a romper. Acá Vicina es muy vaca, llamativa, entonces. Bueno, hay que rimarle. Venga, deme. Señor, venga, le pregunto, ¿usted es el dueño del lugar? ¿Usted es el administrador? ¿Y le puedo hacer unas preguntitas? ¿Sí? ¿Hace cuánto está este lugar aquí? 2 años. ¿Y qué, cómo es la movida por aquí, por el sector? ¿Qué gente viene acá o qué? ¿Gente del trabajo, gente...? Del trabajo, ¿qué pasa? De todos los tipos de personas. ¿Y desde qué horas tienen abierto aquí, hasta qué horas? De 6 a 7. ¿Y cómo les va en el sector ahí con la quinta, con el trancón, con los carros? Pues acá no nos afecta casi. Ya, ¿qué venden ustedes aquí? Almuerzos y fritanga. Café, jugo, gaseosa. ¿Y qué es la fritanga? Todo eso, lo que es buñuelo, empanadas, arepas, pollo. ¿Y qué piensa usted del sector por aquí? ¿Qué se ve aquí? ¿Qué? No, pues normal, como todo, pasan buenos y malos. Ya. Bueno, es como un sector más tradicional, ¿cierto? Sí, más bien, sí. Bueno, gracias. ¿Quiénes son ustedes? Como desde el pensamiento ahí, poner en un mapa las cosas de como que están que nosotros vemos en el territorio. Entonces, por ejemplo, aquí para nosotros fue importante la cervecita, la papa. Entonces, este es un lugar clave en el sector. Entonces, estamos caminando por aquí y haciendo un mapeo del centro. Bueno, gracias. Vamos desde Radio Relajo con efectos sonoros de Natalí, paisaje callejero, todo patrocinado por la corporativa, viejo. Aguante el saqueo a la corporativa, viejo. Esto es Radio Relajo, un informe para el Comunlac en la cartografía, viejo. Estamos en la 10 con quinta. ¿Cuál es la historia? Esta era la antigua pila del Crespo, ¿no? Donde venían a beber el agua los caballos de los colonizadores. De los Crespos. Pues esta es otra esquina rescatada por los muralistas, los grafiteros. Aquí a la vuelta quedaba la legendaria cacharrería Sup. La cacharrería gráfico, sí, señor. Que marcó como un hito acá y un mito fancinero de la intervención callejera y del street art en Cali. Entonces por eso recordamos esta esquina, la esquina Sup. Diagonal a la pila del Crespo. Diagonal a la pila del Crespo. Y enfrente de Confenalco, el emporio de la insalubridad pública. En un puente que hicieron como en el 2000, ¿no? Eso fue, empezaron la obra en el 2000, de ese puente, y era... Que lo hicieron mal. Sí, eso es verdad. Pero fue un momento en que ese puente, parce, se generó como que mucha gente venía acá y tomaba fotos y qué tal. Era como, el pueblo tiene un puente, vamos al puente del pueblo. Y todo el mundo venía al puente. Porque era algo así como futurista de nuestra calitrópico, en serio. Pero después empezaron a tomárselo, ¿no? Gráficamente, ¿no? Sí. La quinta con 10. Por acá queda Natural al otro lado, que desapareció, duró poco. Fue como el pum, fugaz y sublime. Y después... Yo no sé, es como más habitado por personas en situación de calle ya. No hay ningún parche como alternativo trabajando aquí sobre este. Hace rato no se hacen eventos, creo. Lo último que vi fue un... Creo que esa pintada y que eso lo patrocinaba, yo no sé, Red Bull, algo así, ¿no? Era un evento, no. Un evento de esos gráficos que consiguen que les den billete y una nena andaba repartiéndole Red Bull a todos los gráficos. Quinta con 10. La pila del Crespo, pero yo no me acuerdo de la pila del Crespo, weón. Ya no me acuerdo cuando era acá. La pila está ahí todavía. Pero no tengo un recuerdo así como... Fugaz, ¿no? Como de los 90, así. La Real está en la Real. En el Museo Arqueológico, ¿no? Allá está la, digamos, la antigua, pues. La vegetación que resiste en el centro, como es que tenía ese plan que tenía Roberto de mapear como las plantas que resisten en la ciudad, que crecen así dentro de los del cemento. La planta de los pies. La planta de los pies. ¿Encontraron algunas? Encontramos una enredadera comiéndose una antena ya. Resistiendo. Bueno, sigamos. Puentiemos. Puentiemos, de puenting. El puentín. diremos puente. Y dice que ese visaje, para que la gente supuestamente en situación de calle no se quedara allí, traen esas piedras y todas puntudas, ¿no? Pero ellos hacen hasta curso de fakir urbano, viejo, y ahí se acuestan. Sí. Hay casa y... La casa más brutal la pelea en un puente en la 15, digo, en la autopista. Que es hueco. Solo escalada para llegar ahí. Sí. Hombre, la que pilla varias veces es la de Mortiñán también. Se queda la de Palmetto con la 50 con novena. Hay dos de ese puente que es un caño. Han hecho como un en ese segundito piso. Pero es cool la casa. Entre como una columna y en la parte real del techo pusieron paredes y hay una casa también. Eso es una chimba, ¿verdad? Eso es brutal. Uy, acá sí tomemos una foto, aquí está pero tomarse una foto. Ay, llegamos a lo de una marca que hay que cartografiar, ¿no? Ya. Y nos tomamos una foto seco, aquí en la... tenemos un hallazgo de la cartografía. Bueno, entonces estamos subiendo el puente la quinta con 10. Nos encontramos un epigrama urbano, podríamos catalogarlo así. Como un tatuaje de la cultura canábica por este puente y también por el respeto a la mujer y la del virus patria, algo así parece el colectivo que ha intervenido en el asfalto de una forma muy áspera. Al final somos tatuajes callejeros no más en la nocturnidad de la calentura. Entonces salir de día a hacer estos ejercicios se convierte en una experiencia estética brutal que la academia no conoce aún, porque la calle es la calle, tiene muchas formas de interpretarse. Acabamos de bajar entonces el puente y llegamos a la plazoleta. ¿Qué era lo que pasaba aquí hace años con el rojo seco? Pues fue un lugar de encuentro de toda la hinchada. De aquí salía un viaje, salimos en caravana para el estadio y pues nada. Celebramos la estrella del 2002, lo recuerdo, acá en la fuente nos tiramos mientras Mercurio nos protegía ya en esa estatua que mantiene hace años el hombre protegiendo a los cronistas hermeneutas. Estamos en la cartografía de Radio Relajo, patrocinada por la corporativa. ¿Por dónde vamos? Vamos en la calle del General. Del General Cabal, calle séptima. Vea, ahora que está la calle del General Cabal. Vea. Las cosas que uno le llega a la corporativa. Me da cuenta está en la calle del General Cabal. No, suerte con los generales. Pero ahí estamos frente al TEC, vea, Teatro Experimental de Cali. Legendario lugar. ¿Se lo comió quién, ven? La manigua. Se comió la casa del TEC, vea. La manigua. ¿Los bazuqueros? No, yo, los bazuqueros no están allá. Raspando ladrillo. Ah. Para afuera. Es que la tecnología. En la séptima, la calle del General Cabal. Cuidado, cuidado. Séptima con novena, Santa Rosa. Parce, en Cali donde mejor no duerme en la calle, en Colombia, sin lugar a dudas. Es de los mejores dormideros de Colombia. Cali. Yo siempre me aterro de ver mucha gente a esta hora con eso, lanzo y durmiendo relajada. Uy, ¿la casa de quién? ¡Ah!